No digas no, que te conozco y sé cómo piensas. No digas no, porque ya no. Desde hace tiempo de amor no me hablas, usando el tiempo futuro ya no. Ya no sirve decirnos de nuevo, te quiero amor. ¿Por qué tu sonreír cada mañana ya no es para mí? ¿Por qué no tengo ya nada de ti? Se ama, el final se presiente. Se nota un frío, un vacío tan triste. Como en un film se adivina la escena cuando se va. Excusas, mis ojos rehuyes. Por eso dime que me amas. Y ya desde mañana, nunca más. Nunca más. Puede ser disimular y negar la evidencia, como haces tú cuando intentas fingir, sin tener el valor de decirme qué pasa aquí. Será dentro de mí como una noche de invierno. Quizá ya desde hoy no te veré. Cuando se ama, el final se presiente. Se nota un frío, un vacío tan triste. Como en un film se adivina la escena cuando se va. Dime que me amas. Y ya desde mañana, nunca más.